Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Bloody Mary. Bienvenidos al quinto capítulo de Delirio Execrable, un podcast donde hablamos de asesinos de la vida real. Asesinos que puedes encontrarte por tu casa cualquier día y pueden matarte o, en este caso, mandarte a Siberia. En este capítulo hablamos del señor conocido por todos, Iósif Vissarionovich Djugashvili. Stalin para los amigos. ¿Quién era este señor? Bueno, este señor yo creo que todo el mundo lo conocemos, aunque sea por todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, por cómo es un dictador ruso. O sea, a todos nos tiene que sonar, aunque sea un poco. Es un sí. Personaje histórico, no estamos hablando de nadie extraño, ni nadie que conozcan cuatro locos. Hemos pasado de hablar de gente que disparaba por la ventana de su casa, gente que se masturbaba con niños... Gente que intentaba matar y no le salía. Sí, hablar de grandes figuras de la política del mundo contemporáneo. Hay gente que nos decía que siempre hablamos de asesinos que, digamos, que no se le daba muy bien el arte de matar. A este hombre vamos a ver que sí que se le daba muy bien. Este hombre iba sobrado. De hecho, os adelantamos ya, hubo una época de su vida en la que él mismo se dio cuenta de que se le daba demasiado bien. Y hizo, digamos que vio que tenía que parar. Que lo hiciera es otra cosa, pero él mismo se dio cuenta de que era demasiada muerte. Bueno, cuéntanos aquí sobre el señor Iósif Stalin. Bueno, sus padres eran una mujer humilde y zapatero, pero no nuestro zapatero, sino un zapatero que trabaja. ¿El qué? O eso decía él, porque... Bueno, sí, trabajaba al principio, cuando casó con la mujer. Hasta ahí entonces trabajaba, de hecho era un partidazo según la gente del pueblo. Y la gente decía, tiar de un braguetazo, o sea, ha sido a lo más alto. Y luego estas envidias que tenía la gente del pueblo dieron lugar a que en el futuro se iba a dudar si ese hombre era verdaderamente el padre de Stalin o la madre era un poco guarrilla. Bueno, ya mis fuentes dicen que el padre de Stalin realmente lo que hacía era darle al vodka. Sí, le dio al vodka después, a ver, se casaron, se quedó la mujer embarazada, tuvieron un bebé y se murió. Y ahí el pavo ya empezó a beber. Luego iban a tener otro hijo, que también se murió, y ahí ya, borracho perdido. Como vemos, Stalin mata ya desde el vientre, decía yo voy a ser el primero que salga y el que salga antes que yo me lo cargo. Luego, su propia zapatería, pues la gente había una crisis, no podían pagarle y decían, venga tío, te vamos a pagar en vino porque no tenemos dinero. Pues ya lo que le faltaba era que le pagaran en vino. Ya se volvió borracho perdido y empezaba a pegar a la mujer y al niño, ya Stalin. Stalin ahí ya, después de tantas hostias, empezó a volver un poquito insensible. Aparte de volverse insensible, yo creo que también era un poco, ¿cómo te digo yo? Un poco raro ya desde pequeño, porque él se infravaloraba mucho. Ya desde, no sé si empezó cuando el padre se volvió borracho perdido o antes, pero él tuvo un accidente de joven que le dejó, parece ser, un brazo más pequeño que el otro. No sé qué accidente sería, pero es así. Y el tipo, digamos que se valoraba poco a sí mismo. Y entonces tenía que hacerse valer ya desde pequeño, dicen. Desde cuando no tenía su famoso bigote. Sí, de hecho también tenía los dedos de los pies, dos dedos unidos por una membrana. O sea, el pavo muy guapo no era. Bueno. Se debían reír de él y se volvió un señor chungo, digamos. Sí. La madre era lavandera y tenía un cliente judío que le ayudó mucho en los estudios a Stalin. De hecho, Stalin fue el primero de su clase cuando era pequeño. Y décadas después siguió viéndose con este judío y la gente flipaba en colores. En plan, ¿qué hace Stalin hablando con un judío tan feliz y con tanto afecto? Luego fue al seminario. Su madre quería que él fuera sacerdote, pero él iba al seminario porque la universidad estaba muy cara. No existía el tasazo que hay ahora, pero no se la podía permitir, así que dijo, voy al seminario que me dan formación gratis. Ya, pero lo de ser cura al tipo, la verdad es que no, no le iba mucho. Lo que sí le iba mucho, curiosamente, y es algo que no mucha gente dice de este personaje histórico, son las flores. Al tío le encantaban las flores. Y le encantaron, ya desde muy pequeño le gustaban, pero hasta que murió, al tipo le molaban las flores. Tú imagínate a Stalin con este traje militar, con su bigote, con estas pintas que todos lo reconocemos, oliendo florecillas por allí, por Moscú. Imagínate que un tío se le mete en su jardín y le pisa las flores. Me cago en la puta, lo mata. Al chico Le mismo. pega un tiro en el alto. ¡Hijo de puta, eran mis Pues sí. Pero bueno, en el seminario, yo creo que es la parte de la vida de Stalin que más define cómo va a ser este tío y lo que va a hacer después, políticamente por lo menos. Porque allí es cuando conoce el movimiento revolucionario, el movimiento bolchevique, a los comunistas, vamos. Y allí básicamente es cuando empieza a juntarse con esta gente y el tío flipa con el marxismo. De hecho, tuvo un sindicato en Georgia durante 3 años. Fue portavoz de un partido marxista allí en Georgia. No sé si lo dijimos, pero el tío era de Georgia. Luego, aquí ya la cosa se empieza a poner turbia porque depende de lo partidario que seas de este hombre. En 1899, justo cuando iba a hacer los exámenes finales, el tío se va del seminario, pero depende a quién le preguntes, o lo echaron o se fue él. Según tengo entendido, sí que lo echaron, porque el tío era un liante, parece ser. No, no sé qué fuentes tienes tú, pero las mías es que lo echaron de allí, pero que no lo querían para cura. Y que al tío Y le tampoco le metían interesaba. peleas porque no hablaba bien ruso, por lo visto. El colega tenía un acento muy fuerte y se metían con él. Y Stalin no es una persona a la que le puedas decir cualquier cosa y acepte bien las críticas. Ya, era un tío, ya desde esta época, es cuando coge el apodo de Stalin. Stalin no es su nombre de verdad, porque quiero recordar que sus apellidos de verdad son Vissarionovich Drugashvili. Stalin es como su apodo, que quiere decir en ruso hombre de acero. Es decir, es como Superman, pero en soviético Es Iron y Man. con bigote, ¿no? Sí, tiene acero el hombre por todas partes. Porque él mismo se daba cuenta de que era un hombre duro. Un hombre duro e insensible, como Y veremos más adelante. era duro, rígido, frío, calculador. Parece una mujer de una novela venezolana. Sí. El señor Stalin, además, empezaba ya en aquellas épocas de final del seminario a hacerse un nombre entre los bolcheviques. El 1 de mayo de 1900, el 1 de mayo, como todos sabéis, es la fiesta del trabajador y hay varias manifas en todo el mundo. Pues el tío consiguió reunir a 500 obreros con banderas rojas y retratos de Marx y de Engels y de esta gente. Y allí básicamente es eso, es cuando se empieza a hacer un nombre, es cuando en esta época entra en contacto con Lenin. Lenin, como sabéis, es el tío que empezó la Revolución de Octubre allí en Rusia, esta revolución que echó a los zares y, bueno, echó, se los cargó a todos. Y a la familia del zar y tal. Y empezó lo que viene siendo la URSS. El Lenin es curioso porque admiraba tremendamente a Stalin. Yo no sé muy bien por qué. Pero el tío decía que Stalin era la hostia, básicamente. Y ahí ya fue cuando Stalin, creo yo, vio su oportunidad y se apegó bastante a Lenin. Al contrario de lo que dicen los documentos de la URSS, Stalin tuvo bien poco, por no decir nada, que ver en la Revolución de Octubre. Digamos que en esta revolución participaron miles de personas, por no decir millones, pero Stalin no. Es curioso. El tipo estuvo trabajando por ahí, haciendo más manifas, difundiendo el comunismo. Entre 1902 y 1917 lo exiliaron a Siberia incluso. El tipo estuvo más tiempo preso que andando por ahí. Y es algo que debía gustarle porque fue algo que, como ya veremos más adelante, transmitió a sus ciudadanos cuando estuvo gobernando, ¿no? Esto de mandar a la gente a Siberia, digamos que... Pero porque le gustaron los paisajes y decía, pero ¿cómo os lo vais a perder con lo bonito que es? Claro. Entonces, el tipo... Stalin básicamente vio que era un hombre duro y un hombre fuerte, y lo que sí que hizo, aunque no participó, ya os digo, en la revolución propiamente dicha, lo que hizo fue robar bancos. Literalmente, el tío iba por ahí robando bancos para financiar la revolución. Porque claro, no haces una revolución bolchevique con cuatro campesinos rusos. Vale que son gente muy dura, pero hay que pagar tener vodka fondos, para todos. ¿No? Para las armas y este rollo. Y el vodka, no olvides el vodka. Claro que sí, porque allí hace frío y hay que beber vodka. Stalin más adelante manipularía, es algo que hizo durante toda su vida, durante su vida de gobernante, manipular la historia para hacerse ver como un tío que sí que fue importante en la Revolución de Octubre. Pero no, el tío no era importante, el tío solo robaba bancos, y yo asumo que habría más gente robando bancos también. Vale que él era como el jefe de lo que Lenin llamaba los escuadrones de lucha. Era Alibaba. Sí. Y bueno, el tío se fue haciendo... más importante mientras iba robando bancos, difundiendo el marxismo, oliendo florecillas y componiendo música incluso. Al tío le molaba la música y parece que entendía bastante. Luego ya podemos llegar a la época de 1912, que es cuando ya el tío empezó a ascender al poder de verdad. En este año, en 1912, Lenin, que estaba gobernando la URSS, quiso proponer a Stalin para el Comité Central Bolchevique, pero se echó para atrás porque digamos que a la gente del Partido Comunista no le hacía mucha gracia. Y al final fue sumado al Comité Central, que de una forma un tanto curiosa que no acabo de comprender. Básicamente se podían sumar integrantes que no estuvieran electos por el Congreso del Partido. Stalin en el 17 era el tío que editaba el periódico oficial del partido. Mientras el liderazgo bolchevique andaba por el exilio. Y me acabo de perder. Esto va a ser una constante en este podcast, os aviso ya. Sí, tenemos demasiados datos, demasiada historia. A nosotros lo que nos mola es la muerte, pero hasta que lleguemos a la muerte os tenemos que meter un poquito de rollo. Claro, porque este tío, yo qué sé. Luego ya tenemos que en el 17 Stalin fue por primera vez electo por la base del partido para formar parte del Comité Central. Y ahí parece ser que lo votó bastante gente, además. Sí, ahí ya se hizo tocho el colega. Luego, que desde el periódico iba diciendo, ¡ir votándome! Puedes. Que soy bueno. Porque en ese mismo año ya lo metieron en el Politburó, que si sabéis un poco de política soviética... seguramente sabréis más que yo, veis que es algo importante, de hecho ahí estuvo el resto de su vida, y Y resulta que el tipo estuvo, como ya os vamos contando, bastante apegado a Stalin, principalmente por dos cosas. Primero, porque Stalin vio que este tío, como ya dijimos, era un tío duro, era un tío al que tenía que, el que había que tener cerca. ¿A quién había que pisarle las flores? No eso exactamente, yo no lo veo así, yo lo veo más como que era útil, digo yo, a lo que estaba haciendo Stalin con la URSS. Era un tío que tan pronto te robaba un banco, como te organizaba una manifa, como... Que mejor tenerlo cerca que tenerlo en el bando contrario. Claro, y al mismo tiempo Stalin tenía, como todos los grandes dictadores de la historia, una gran y enorme sed de poder. El tipo se valoraba poco a sí mismo, como ya dijimos, entonces lo que quería era poder y más poder. Así que se apegó bastante a Lenin, porque era el tío que esencialmente gobernaba la URSS en la época en la que lo estuvo gobernando. De hecho, la forma exacta en la que Stalin llegó a ser dictador de la URSS es un tanto curiosa. Porque el tipo, digamos que se aprovechó de Stalin, poco menos. Allá por el 22 lo nombraron secretario general del Comité Central del Partido Comunista de todas las Rusias. Dios, imaginad ir esto en ruso. Imagínate el cacho de tarjeta que tenía que tener de visita. Sí. Este cargo no era lo poderoso que llegó a ser más adelante, cuando él transformó este cargo en el máximo poder de la URSS. De hecho, era algo bastante menor. Pero el tío iba cazando adeptos de aquí y de allí y... iba, digamos que moviendo los hilos dentro del partido, iba poniendo aliados en según qué puestos del partido, y eso hizo que Lenin, ya de bastante moribundo, empezara a flipar. A Lenin no le hacía ninguna gracia, el colega este decía que era muy brusco. Sí. Y que fuspus, que sacara este de aquí, que este no la lía. Estaba bien para que te robara los bancos y te cuidara las flores, pero ya cuando se quería meter de verdad en el partido ya no estaba tan bien, ¿no? Y de hecho, el tío en un congreso del Partido Bolchevique le llamó, como dices tú, literalmente brusco al tío y dijo que eso no estaba nada bien. Y quiso apartarlo. Pero no pudo ser. Porque Stalin empezó a practicar algo que seguiría practicando toda su vida. Que básicamente es ocultar documentos. Y Lenin, claro, como estaba enfermo, no podía ir al Congreso, no podía hacer todo lo que hizo importante a Lenin, por así decir. Y entonces, así fue como el señor Stalin fue acumulando más poder y más poder y más poder. Lenin murió a principios del año 24 y hubo tres tíos, entre ellos Stalin, que tomaron el control del partido. Y a partir de aquí supongo yo que empezará la odisea de muerte, que es lo que venís a escuchar aquí. Bueno, aquí empezaron a pelearse entre ellos tres, en plan a ver quién va a ser el jefe. Y vemos que pelearse con Stalin no está bien. El tío va a acabar ganando siempre, así que déjalo tranquilo. Salud. De hecho, empezaron a discutir sobre si estaban a la izquierda de Trotsky o a la derecha, más de Bujarin. Trotsky es un tío importante en la vida de Stalin porque lo odiaba a muerte. Y bueno, Los tíos empezaron a pelear, siempre teniendo claro que el tío que acabara gobernando Rusia tenía que ser muy leal a Lenin, porque la gente del pueblo ruso quería muchísimo a Lenin, porque los libró del zar. El zar no lo dijimos, pero era como un rey de Rusia que de hecho tenía asumida a Rusia en la Edad Media. Era tremendísimo que en aquella época hubiera un gobierno así. Y por esas causas y muchas otras, Lenin acabó haciendo la revolución que hizo. Entonces, claro, la gente quería mucho, incluso dentro del partido, la gente quería mucho a Lenin. Y Stalin supo jugar muy bien eso de yo quiero a Lenin más que a nadie. Lo que no sabía la gente es que Lenin no lo quería él para nada. Ya, porque el tipo, como ya dijimos, ocultaba bastante bien los documentos. En el entierro de Lenin, el tío hizo un discurso ahí, la hostia de épico, que además, unido a que engañó a Trotsky para que no viniera al entierro, ahí ya tenía al enemigo a batir y ya se tenía a sí mismo como abanderado del bolchevismo más leninista, por así decir, ¿no? De hecho, el tipo ya empezó algo en lo que son bastante conocidos los rusos de la URSS, que es básicamente en el Photoshop más puramente vintage. Al tipo le molaba trucar fotos. El tío le molaba a trucar todo, ocultar documentos, robar. Este tío era un pieza. De hecho, si os ponéis a buscar una foto donde aparezca al lado de Trotsky, porque alguna hay, os va a ser bastante chungo. No porque el tío no se pusiera al lado de Trotsky en alguna ocasión y le sacara una foto. Es que luego le recortaba la cabeza y le pegaba la de otro. Sí, básicamente. Y de hecho es flipante. Os digo que poneos a buscar trucajes de esta época porque son flipantes, en serio. Algunos son bastante obvios para el fotógrafo de hoy en día, pero otros sí que son bastante flipantes. Ver la foto original y ver el trucaje, decir, joder, en esta época, ¿cómo se lo montaban los rusos? Y ahora la Casa Real te hace unos montajes. Ya. Ay, madre mía. Y bueno, el tipo ya, digamos que modificó su política y en vez de hacer tener un espíritu de revolución permanente como quería Trotsky, él decía de hacer un socialismo en un solo país. Digamos que él ya estaba como acomodado allí. Y ahí empezó básicamente algo que hizo durante toda su vida, aparte de matar a Peña, que es engañar y dividir a la gente. El tipo no dejaba que nadie le tosiera en cuanto a poder se refiere. Entonces él, eso lo que hacía era manipular a sus oponentes para que se pusieran unos contra otros. Entonces se peleaban entre sí y no se peleaban con él. Es otro rasgo de telenovela venezolana de la mala. Sí. Voy a zarzarlos a todos. Telenovela rusa con bigotes y vodka y flores. Claro que sí. De hecho, por lo que estamos aquí hablando de Stalin, es que el tipo no solo ponía a la gente una en contra de la otra, sino que se los cargaba también. Al tipo le iba mucho lo que es purgar a la gente, o sea, purgar tanto al partido como al ejército, Sí, como a purgaba a gente normal, funcionario, miembros del partido, este hombre lo purga todo, pero los alrededores de su casa. Sí, bueno, y su casa. Podríamos hablar, por ejemplo, de la muerte curiosa que tuvo su mujer. Porque su mujer murió de una forma bastante interesante. Resulta que había una fiesta o algo así, estaban Stalin y su mujer, Y Stalin, por alguna extraña razón, le tiró un cenicero a la cara. A la mujer. No sé si le tiró exactamente el cenicero, pero digamos que las crónicas de la época dicen que la tipa acabó llena de ceniza y de pitillos usados. Y se fue corriendo a su habitación. A la mañana siguiente apareció muerta de un tiro en el pecho. No se sabe exactamente si se suicidó o si la mató Stalin. Yo me decanto por la segunda. Yo no sé. Yo sí, porque si te vas a suicidar es más fácil pegártelo dentro de la boca o pegártelo en la sien, en el pecho es como más atravesado. También es verdad, pero yo qué sé, la tipa estaba despechada, nunca mejor dicho. Ja, pero es que despechada no haces eso. Además que el suicidio en mujer no suele ser un disparo. Porque les gusta irse guapas hasta la tumba, suele ser más venenos, cosas más sutiles. Son rusas, son tías duras de la tundra, yo qué sé. Son tías duras, les da igual que esté el seso salpicado en pedazos cuando les vaya a ver todo el mundo. Bueno, el tío, el caso es que el tipo empezó ya con su odisea de muerte, sobre todo cuando empezó con la política por la que es más conocido, que son los planes quinquenales. Los planes quinquenales básicamente hacían funcionar a toda la URSS. Eran unos planes que hacían que cada 5 años se tenía que llegar a unos topes en cuanto a producción, y si no los cumplías, estabas muerto. Eran como unos planes generales, pero a lo bestia. Eran tan a lo bestia que los llevaban a rajatabla. De hecho, Stalin lo que hizo fue industrializar toda la URSS, empezar a mover esa maquinaria de guerra, esas fábricas. Esta imagen que tenemos de la Rusia comunista, de las grandes fábricas echando humo y los obreros y tal, empezó con Stalin y estos planes quinquenales. Lo de los planes quinquenales era muy divertido porque resulta que el tipo era tan exacto en sus planes quinquenales que la gente, para no morir en Siberia en un gulag, lo que hacía era falsificar los documentos. De hecho, yo tengo la teoría de que Stalin no tenía puta idea de cómo funcionaba el país. Porque todas eran falsificaciones. Esto viene a ser el refrán de todo cerdo le llega a su San Martín. A él le gustaba falsificar y luego a él también le falsificaban. Y bueno, para colectivizar e industrializar toda la URSS, lo que hizo el tipo fue expropiar, pero a dolor, un montón de tierras de medianos propietarios. Los llamados kulaks. No confundir con gulag. Un gulag es un sitio, un kulak es una persona. Y es con K. Eso hizo, además, que, claro, dejó a un montón de campesinos sin cultivar la tierra. Entonces, eso, junto con el mal clima, hizo que hubo la primera matanza ahí grande de Stalin de la que se tiene noticia, que básicamente es un hambre atroz en Ucrania que mató a bastantes millones de personas. Y según el gobierno soviético, y leo literalmente, fue una medida necesaria para acabar con la retención y sabotaje de productos que ilegalmente practicaban los kulaks. Básicamente, el tipo causó una hambruna a un territorio tan grande como puede ser Ucrania. Y durante un año. A propósito. Sí, es que fue aposta. Según dicen, no fue provocado ni por la sequía, ni por una catástrofe natural, sino que fue única y exclusivamente por razones políticas y provocado intencionalmente. Sí, y lo que hizo para provocarlo fue eso. Expropiar las tierras a estos tíos, así que ya no había cereales, porque la gente era muy de comer cereales en esta época. Y ahí ya los tenía todos bajo su puño de hombre de acero. De hecho, después se dieron actos de canibalismo. Que si también tenemos que meterles esas muertes, que fueron, se mataban unos a otros para comerse, el pavo aquí ya va sumando. Sí, nos ponemos. De hecho, es imposible determinar la cifra de los millones de personas que murieron. Sí. En Ucrania. De hecho, dicen que cada día morían aproximadamente 25.000 personas. O sea, una burrada bastante enorme. Sí, son 17 personas por minuto. Sí, joder. Pero la sed de poder y de muerte de Stalin no paraba aquí, porque también empezó con las purgas, sobre todo dentro del Ejército Rojo. Todos sabemos que hay que tener el ejército controlado si estás gobernando un país, porque cualquier día te dan un golpe de estado. Stalin sabía esto muy bien y básicamente se dedicaba a mandar a Siberia o directamente a matar a la gente que él viera oportuna. Y veía oportuna a mucha gente. El tipo, como la gran mayoría de los dictadores, era un paranoico. Y claro, sospechaba a todo el mundo. Y todos sabemos que cuanta más gente sospeches, a más gente matas. Y era lo que él hacía. Se cargó a un montón de jefazos del ejército de la URSS. Y además también se cargaba a gente del propio partido. Además, yo qué sé, me acabo de volver a perder un poco. Bueno, estamos diciendo que aquí al colega le da por limpiar. Luego tiene gente que dice, es que es lo que tienes que hacer, Stalin, tío. Es que estos te la lían cualquier día. Pues nada, pues los matamos y punto. Y empezaron con los procesos de Moscú. Sí, esto se refiere al... Todo empezó con un tío llamado Sergei Kirov, que parece ser que era colega de Stalin. Y a este tío, al Kirov, lo mataron en diciembre del 34. Y lo mató un tío llamado Leonid Nikolaev. Stalin se apresuró a decir que el Nikolaev este fue ayudado por Trotsky, que estaba en el exilio. Trotsky, ya digo, es importante en la vida de Stalin porque era el enemigo. Todo era culpa de Trotsky. Y ahí empezó la muerte, pero... Esta fue generalizada, esta fue lo primero que pillé. Sí, sí, ahí ya fue cuando empezó a matar a todo Dios. Empezó una purga ya acusando a la gente de trotskista. Y básicamente el tío decía que había una conspiración desde el exilio, porque Trotsky estaba en el exilio, para tomar el poder de la URSS. A Stalin esto de que le quitaran el poder no le molaba, así que mandó a ejecutar a un montón de peña, encarceló a un montón de peña y mandó a los gulags a un montón de peña. ¿Qué son los gulags? Pues básicamente son campos de concentración y de trabajo, con la diferencia, al lado de los campos alemanes que todos conocemos, que estaban en Siberia. Y todos sabéis que en Siberia hace mucho frío. Pero esto era bueno para ellos, porque les dejaba bien el cutis y además no tenían infecciones. También. En realidad Stalin era un buenazo. Luego hubo gente a la que se los sometió a juicios públicos, que acabaron confesando de todo. Sí, además que eran unos juicios muy curiosos, porque te acusaran de lo que te acusaran, lo hubieras hecho o no, eras culpable. Claro, porque te torturaban ahí y entonces acabas diciendo lo que querían que dijeras. Estas purgas fueron tan y tan brutas que se acabaron cargando a la gran mayoría de los tíos que dirigieron la Revolución de Octubre. Ahí ya Stalin, yo creo que dejó caer su baraja. Y vimos que el rollo Lenin ya no le iba. Es curioso. Pero ya se la pelaba, ya estaba el puesto en el poder. Ya había hecho creer a la gente que era el legítimo sucesor de Lenin. Y ya se la pelaba todo. De hecho, y si alguien dudaba, pues lo mataba. De hecho, la gente lo idolatraba, pero lo idolatraba sí, sí. Mucho. Y a día de hoy hay gente que aún dice que prácticamente que era un santo, que en realidad no mató a nadie, que todo esto no lo estamos inventando. Sí, sí. Luego, el tipo, además, fijaos lo que lo perseverante que era en su odisea asesina, que consiguió matar, no, consiguió de hecho que un español se cargara a Trotsky. Allí en el 40. Esto nunca estuvo todo claro, pero Khrushchev dice en sus memorias que sí, que este vínculo del tío que mató a Trotsky y Stalin es bastante claro, aunque no se sabe exactamente. Pero bueno, vamos a creer a Khrushchev. ¿Qué más? A ver, una cosa que hizo Stalin y que daría pie a múltiples películas es incrementar las actividades de los espías. El tío tenía la NKVD por toda Europa. Y había, bueno, por toda Europa y por fuera de Europa incluso. El tipo tenía agentes infiltrados en todas partes. No olvidemos que era un paranoico. Claro. Y de ahí vienen todas estas historias de espías de la Guerra Fría, ¿no? Porque con Stalin, ya veremos más adelante, fue como comenzó la Guerra Fría. Stalin es curioso porque un momento importante de su vida, y bueno, y de la vida de todo el mundo que viviera aquella época, fue la Segunda Guerra Mundial. Stalin empezó la Segunda Guerra Mundial de forma bastante curiosa porque en el 39 firmó con los nazis un pacto de no agresión bastante completo, además, porque no es solo que no se fueran a agredir el uno al otro, sino que tenía un protocolo secreto que dividía Europa en esferas de influencia soviética y alemana. Y cómo hacer que Polonia participara de ambos estados, y le dejaron a Stalin intervenir en Finlandia como le diera la gana y en algún país más. Y a los finlandeses se los merendaron a los rusos. Stalin, de hecho, admiraba muchísimo a Hitler. Lo tenía ahí como un ídolo, el tipo hablaba muy bien de él. Hasta que Hitler... Hitler atacó la URSS, así de risas. Y Stalin no lo vio venir. Era flipante. Porque empezó la conocida como Operación Barbarroja, que básicamente es un montón de nazis atacando la URSS. Stalin empezó a flipar, Stalin no se acababa de creer que Hitler le estuviera atacando. De hecho, si queremos seguir con la ronda de muerte de Stalin, Stalin llegó a entregar a refugiados comunistas, refugiados que huían del régimen nazi, los llegó a entregar a la Alemania nazi. O sea, eran tíos que se supone que tienen su misma ideología, que se supone que escapan porque tienen eso, porque son comunistas, como él. Y el tío los entregó. Y es curioso. Pero los nazis le dieron bien por el culo a Stalin. Porque el tipo, una cosa que no comentamos, es que Stalin, aparte de sus planes quinquenales y de industrializar toda la URSS y eso, tenía planes para volver ateo a todo el mundo. El tipo se burlaba de la iglesia ortodoxa rusa, se derrumbaron iglesias y, vamos, se seguía en la doctrina de Marx de que la religión está mal. Pero cuando ya los nazis le estaban atacando, el tipo, digamos que paró todo eso y permitió que la Iglesia Ortodoxa Rusia volviera a surgir para que la gente del pueblo se uniera a la lucha. ¿A que no sabéis lo que hizo la gente del pueblo? La gente del pueblo le hizo caso y se unió a la lucha. Y bueno, todos sabemos cómo acabó la Segunda Guerra Mundial. Acabó de una forma en la que Stalin, curiosamente, era amigo de los aliados. Porque sí, los Estados Unidos ya empezaban a hacer esto que hacen a día de hoy. Que es, da igual que sea un dictador chungo y que mate a la hostia de peña. Si sirve a mis propósitos, a mí me vale. Y además, Stalin estaba despechadísimo con Hitler. Era su amigo del alma, de repente le había atacado, se pilló una depresión y dijo, ¡te odio! ¡Haré todo lo posible porque caigas! Entonces, su amigo del alma hay que matizarlo, ¿no? Porque Hitler pensó esto. Era amigo del alma para Stalin, a Hitler se la pelaba muchísimo. Se la pelaba, pero... Era como su amigo tonto, era como, sí, Stalin, sí, venga, firma, ala, venga, muy bien, bonito. Por no tenerlo en contra mientras no se preparaba contra él. Luego, mientras se hacía amigo de esta gente, fue cuando empezó algo que todos los dictadores tienen que hacer alguna vez en su vida. Que es empezar con el rollo este del culto a la personalidad. El tipo empezó proclamándose héroe de la Unión Soviética, cosa que solo se proclamaban los soldados en combate. Y el tío empezó a degradar a gente que sí que era bastante héroe, no como él. Empezó a hacer campañas de descrédito contra sus oponentes, aparte de encarcelarlos y tal, también los degradaba. Y se acabó irguiando como el gran líder que llevó a la URSS al potencial económico en el que estaba. Para ello usó mucho eso de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. El tío poco menos que se vendía como el tío que acabó con los nazis. Cuando todos sabemos que eso fue el trabajo de muchos países, no solo de la URSS. Pero al tipo, para la propaganda, digamos que le funcionaba bien. Otra cosa que hizo, y eso es, esto es muy curioso, es atribuirse inventos que ya existían de antes, atribuírselos a la URSS. Como por ejemplo, la máquina de vapor, o la radio. Y el avión. Y cosas que todos sabemos que no se inventaron en la URSS. Pero él, digamos que... A ver, no decía que las inventó él. Pero que sí que se inventaron en la URSS bajo su... No sé si bajo su mandato. Pero eso, que el tipo... Decía estas cosas. El tío manipulaba documentos. El tipo... Todo el mundo lo idolatraba, de hecho. A día de hoy es que sería de risa el colega. Bueno, yo creo que podemos por según qué países que habrá gente que haga esto. Ja, pero imagínatelo pasando un avión años antes. Pero yo vi pasar un avión. Eso no era un avión, eso era un pájaro. Ya, yo qué sé. Hombre, también es verdad que la URSS antes de la Revolución de Octubre era prácticamente la Edad Media, ¿no? No creo que hubiera muchos aviones ahí. Hombre, pero que pasarán por allí. No lo dudo bastante. Puede ser, pero lo dudo bastante. ¿Algún ruso saldría de Rusia? No creo que salieran ni de su aldea, de hecho, los rusos en aquella época. De hecho, por eso estaban tan cabreados y se volvieron todos bolcheviques. Luego, yo qué sé, todos sabemos que más adelante los Estados Unidos empezaron a flipar un poco con el señor del bigote. Y empezó la Guerra Fría. La Guerra Fría daría para un podcast de historia de varias horas, que no es este. Así que yo digo que nos la podemos saltar bastante. O sea, de todos modos sabemos. Básicamente es a ver quién la tiene más grande, si los americanos o los rusos. Sí, los americanos no decían que inventaran cosas, los rusos sí. Los americanos las inventaban y los rusos decían que lo habían inventado. Sí, es flipante. Luego, ya podemos hablar de A todo esto, todo lo que estamos contando aquí, vosotros imaginaos todo el paso de los años del gobierno de Stalin, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Imaginaros un gran y enorme reguero de muerte que el tío iba dejando, porque el tío nunca paraba de purgar ni de quitarse posibles enemigos de encima. Ni imaginarios enemigos, porque probablemente muchos era que se los había imaginado él. No sé yo, porque el tipo... Era un paranoico. Y alguno imaginario seguro que habría, claro que sí. Luego, ya tirando para el final de su vida, a partir de 1950, Stalin, con 70 años, empezó ya a decaer, ¿no? Parece ser que se cansaba mucho, que le empezaba a fallar la memoria, parece ser que tenía una hipertensión aguda, y su médico le dijo que sería mejor que parara de gobernar y que se empezara a medicar ahí a muerte. Stalin lo que hizo fue despedir al médico y ni tomar medicinas ni dejar sus tareas. Es curioso. El tipo, digamos que quería demostrar que era este hombre duro, y sin embargo, lo que hizo allá por el 52 fue insinuar, y recalco, insinuar, no lo dijo claramente, que tenía deseos no intervencionistas con el resto del mundo. Digamos que se iba a dedicar a la URSS y nada más, y que le importaba bien poco la Guerra Fría, por así decir. Y a partir de esta época, Stalin hizo alguna cosa muy curiosa. Algo que no dijimos es que, a pesar de tener este culto a la personalidad que todos los dictadores tienen, y que él la tenía de una forma bastante exagerada, Stalin no era muy amigo de hacer estas apariciones en público que, por ejemplo, los grandes dictadores de esta época sí que hacían. Pero, tirando para el final de su vida, sí que empezó a aparecer en todas partes. Yo no sé por qué. Se aburría. La gente seguía desapareciendo a su alrededor, pero él empezaba a aparecer en todos los actos públicos en los que podía, mientras su secretario desapareció misteriosamente, su guardaespaldas fue ejecutado por una muerte prematura, palabras de la Wikipedia. Y básicamente el tipo acojonó a todo el Politburó, mientras se seguía ganando la confianza de la gente del pueblo. Y luego ya murió. Y yo no sé qué quieres contar de la muerte, porque está complicado el asunto. La verdad es que está bastante complicado el asunto. El pavo estaba ahí, que se estaba enfermo, estaba que me muero, que revivo, que me muero, que revivo. Y al final ya cayó en coma y ya la palmó. Sí, pero no está del todo claro cómo murió exactamente. Hay dos versiones. La versión oficial, que parece ser que es la más creíble, resulta que el 28 de febrero del 53, Stalin celebró una reunión con su círculo interno. Y allí vieron una peli, cenaron, y luego se fueron a las 4 de la mañana y Stalin se fue a dormir. A dormir, nunca mejor dicho. La otra versión, defendida por algunos historiadores, dicen que la reunión está realmente... de esto de vamos a sentarnos todos aquí de tranquis a ver una peli, como que no. Y que hubo una discusión ahí de la hostia. Stalin llamó traidores a todo el mundo. Stalin se largó a su cuarto todo cabreado, después de que un par de miembros del Politburó rompieran sus carnes del partido, en plan, vete a la mierda, Stalin. Pero el caso es que a la mañana siguiente, y esto demuestra lo mucho que la gente idolatraba a este señor, a la mañana siguiente no salió de su cuarto, y diréis vosotros, claro que no, estaba muerto. Pero nadie se atrevía a llamar a la puerta. O sea, el tío era en plan, si no quiere salir de ese cuarto, pues que no salga. Pero yo no lo voy a ir a llamar, no me vaya a mandar a Siberia. Pero el pavo ahí no estaba muerto, el pavo simplemente le dio el chungo. O sea, yo creo que se alteró muchísimo con la discusión y simplemente le dio un chungo. Depende, porque a lo mejor la discusión no fue verdad. Es que no se sabe, y de hecho, eso, las fuentes dicen que a lo mejor la versión más creíble es que vieron una peli y cenaron. Luego, el 1 de marzo, fijaos, desde el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, nadie supo nada de él. Hasta que el mayordomo le dio por abrir la puerta y lo encontró con la ropa puesta y casi sin poder hablar. Algo divertido fue que el mayordomo lo que hizo fue llamar a la gente del Politburó, que fueron viniendo, pero nadie llamó a un médico. Esto es curioso, ¿no? En plan, sí, está ahí tirado sin poder hablar. Ya verás, en plan, si él quiere, ya hablará. Pero no llega. No, no vamos a forzar las cosas. Porque yo creo que la gente del Politburó vio ahí su oportunidad, ¿no? Dijo. Mira, como ya esté la palma, ya no lo quitamos de en medio, que está como un cencerro. Porque recordemos que hasta él mismo se daba cuenta que se estaba cargando demasiada gente. Imaginad el resto. Sí, hubo una época durante estas purgas donde el tío dijo, uy, tengo que parar de purgar, que nos estamos quedando sin ejército. Y bueno, parece ser que la agonía lo duró unos cuantos días. Lo que hacía a veces era abrir los ojos. El tío no hablaba, pero lo que hacía era abrir los ojos y mirar con odio a la gente. Yo no sé vosotros, pero yo también haría lo mismo. Hay un montón de gente alrededor tuya mirando cómo te mueres y nadie llama a un médico. Y claro, el tío se cabreaba con todo el mundo. El tío se despertaba, se encabronaba. Del encabronamiento se volvía a pirar. Volvía, se encabronaba. Sí, luego parecía que iba recuperándose. Luego se volvía a hacer que se moría. Cuando llamaron a los médicos, en plan de, uy, cuidado que igual se reanima de verdad. Como no llamemos a los médicos, si sobreviva, igual morimos aquí todos. Los médicos no pudieron hacer nada y le hicieron una reanimación cardiopulmonar cuando el tío volvió a tener otro ataque y murió. De hecho, hay algunos testigos que dicen que los médicos no se quisieron parar, digamos, de intentar reanimarlo hasta que Khrushchev dijo, basta, que ya está muerto. En plan, parar de manipular su flácido gordo cuerpo muerto. Y hay. No, luego hay una versión, la típica versión de que lo envenenaron. Ya, todo esto es. Pero todo esto son veces que tampoco se sabe. A ver, el tío tiene 70 años, yo qué sé. Que se podía morir de que se veía y ya le llegaba. Luego, yo qué sé. Podemos pasar a la parte. Si os pareció que nos está costando grabar este podcast, ahora llega la parte chunga. ¿Cuánta gente mató a este señor? Pues no lo sabemos tampoco. De hecho, Podemos pasar de los 4 millones a los 60 millones. Pero depende a quién le preguntes, es así. O incluso a ninguno. Es genial, porque depende a quién le preguntes, entre 3 y 60. Entre 3 y 60 es lo habitual, pero luego está el que te dice que ninguno, el que te dice que 60. Esto ya en función de muertes directas, muertes indirectas, muertes por aburrimiento, muertes que parecen muertes y luego no son muertes. Ya. Luego, cuando se deshizo la Unión Soviética en el 91, aparecieron documentos por ahí que dicen que 800.000 presos fueron ejecutados por delitos políticos. Delitos políticos, en cuanto a Stalin, se refiere básicamente a era, me caes mal. Si me caes mal, o creo que me la vas a liar. Sí. O sea, el tío. Había 800 personas que el tío creía que se la iban a liar. 800.000. Reflexionado un momento sobre esta cifra. Luego, casi 2 millones que murieron en gulags. 390.000 que murieron en reasentamientos forzosos. Porque esta era otra cosa que se le daba bien a Stalin. Stalin movía, literalmente movía pueblos. Stalin se creía que jugaba a los Sims con Rusia. Sí, era. Yo no sé cómo hacía eso exactamente, pero el tío movía pueblos de sitio. Pero aún así, no se sabe. Hay gente que dice que también 5 millones de personas fueron encarceladas o obligadas a trabajos forzados y 2 millones murieron en trabajos forzados y 1 millón de esos de los encarcelados murieron. Si empezamos así, puede haber un baile de cifras importante. Luego tenemos además los que, cuando las hambrunas, todos esos millones que murieron. Tenemos los prisioneros de guerra, los que devolvía a los nazis. Claro, eso sin contar cómo se cargó a media Ucrania matándolos de hambre. O sea, da igual las cifras que digamos porque ninguna va a ser fiable, porque yo supongo que se destruirían documentos o se manipularían documentos o... Y además con lo manipulador que ya sabemos que era este tío, lo más probable que él dijera voy a cargarme a 800.000 y en el documento pusiera voy a cargarme a uno. Lo más... cierto, cierto, cierto, parece ser que son 10 millones. Aunque a mí me Que parece... el mínimo son 10 millones. Pero a mí me parece muy tirar por lo bajo, aún así. Sí, es que la cifra de 10 millones es un mínimo. O sea, como mínimo 10 millones. Luego de ahí podemos sumar todo lo que queramos. Luego tendrías que sumarle lo de las hambrunas, que ya acabarían en 20 millones. Pero depende. O sea, eso depende. Luego, querría yo contaros una aventura muy divertida del hijo de Stalin. Porque lo del hijo de Stalin es muy divertido. Para todos menos para el hijo de Stalin. ¿Cómo? Hombre, para el muchacho no era divertido. Para él no. Pero bueno, Stalin le molaba esto de purgar a la gente y de cargarse a la gente. Y una excusa más para matar Peña que tuvo fue decir básicamente que ser prisionero de guerra era ilegal. Es decir, si tú estás en la guerra, como le pasó a Stalin en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los alemanes, y los alemanes te capturan, mejor que no vuelvas a la URSS, porque igual te matan. De hecho, Stalin tenía un hijo que fue capturado por los alemanes. Los alemanes le quisieron, como sabían que era el hijo de Stalin, quisieron intercambiárselo, en plan, mira, danos unos cuantos nazis y nosotros te damos a tu hijo. Respuesta de Stalin literal, yo no tengo ningún hijo que responda por el nombre de ese hijo. ¿Por qué? Porque el tío era un prisionero de guerra y el tío no consideraba comunista a quien era prisionero de guerra. ¿En qué momento dices que ser prisionero de guerra es ilegal? O sea, no lo pillo. No, es que básicamente es, si te han pillado, es que no mereces ser ruso. Claro, entonces el hijo lo que hizo fue intentar escapar. En plan, mi padre dice que está mal esto de que te capturen. Así que voy a intentar escapar. Y murió tiroteado en una alambrada de un campo de concentración. Es curioso. Hay quien dice que corrió a la valla ya para que lo mataran, pero no se sabe. Sabiendo cómo eran los campos de concentración nazis, pues yo me lo puedo creer bastante. Y luego ya, no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que ya hemos dicho más o menos. Tampoco podemos concretar mucho más en el tema muertes, que es el que en este podcast nos interesa. Quedaros con que mató a un montón de gente y Técnicamente no mató, purgó. bueno, el tío mandaba matar gente, era uno de estos tíos eficientes que hacía que otros hicieran el trabajo. O sea, no es como los asesinos de los que hablamos hasta ahora, que salieron por ahí a matar. No, no, el tipo mandaba asesinar gente. Así es como se asesina mejor. Hombre, desde luego es mucho más eficiente. Y ahora. Hasta 60 millones que pudo llegar a votar. Compara luego los que hemos tenido hasta ahora. 3, 4. 60 millones. De 3-4 a 60 millones. Pues el digamos que es una mejora, ¿no? En Más eficiente. los asesinos de delirio execrable. Y bueno, ya podemos pasar a cómo este señor influenció a la cultura popular. Que la influenció de múltiples maneras. Empezando porque probablemente sea la persona más conocida de toda la historia de Rusia. Yo no sé vosotros, pero eso, yo pienso en un ruso y el primero que me viene a la cabeza es Stalin. O Stalin o su jefe. O Stalin o Lenin, uno de los dos. Sí. Luego, la imagen de Stalin con esta gorra que tenía, con este bigote, con esta especie de gabardina militar extraña. Es la imagen misma del comunismo ruso, creo yo. Nosotros, si pensamos en el comunismo ruso, pensamos en Stalin. Además, como personaje histórico que es, apareció en cientos de libros y cientos de películas, cientos de cosas. Y bueno. Una cosa bastante destacable es que Stalin influenció muchísimo al señor George Orwell, que es el tío que hizo el libro 1984. Si leísteis ese libro, conocéis la figura del Gran Hermano. El Gran Hermano es Stalin, pero tal cual. Si veis cómo se lo describe físicamente, se parece mucho a Stalin. Veis que tiene un enemigo en el exilio que podría ser Trotsky. Veis que reescribe la historia como Stalin hacía. Y de hecho, si conocéis lo que hacía Stalin y leéis 1984, el libro os puede hacer muchísima gracia. Veis que es un libro de la mar de divertido, de hecho. Porque sí, es muy Stalin lo del Gran Hermano. Lo de destruir documentos, manipular la historia. Todo, prácticamente toda la política o casi toda la política del partido que se supone que gobierna el Gran Hermano es es la política de Stalin. De hecho, este rollo que tiene en el libro de que cualquiera puede morir, Stalin también tenía eso un poco, porque como los planes quinquenales había que llevarlos tan a rajatabla, como había que tener mucho cuidado de no ser un traidor, era fácil morir, digamos. Sí, como ya hemos visto, hasta le da igual que sean de su ejército, que sea su hijo, que sea un campesino. Y luego, Stalin es una figura reivindicada aún a día de hoy, mucho menos que hace unos años, pero hay gente que dice que Stalin mola, básicamente porque industrializó Rusia y porque libró a Rusia de los nazis. Estos tíos pasan por alto que se cargó a millones de personas. Eso da igual, eso dan daños colaterales. Y de hecho, es curioso porque en el año 2008 hubo la televisión estatal rusa hizo un estudio que básicamente se dedicaba a averiguar quién era el personaje ruso más popular. Más de 50 personas votaron en 6 meses a 50 figuras históricas e hicieron en este nombre de Rusia una lista con 50 figuras históricas rusas. Pues Stalin era la número 3. O sea, en 2008 había un montón de gente que quería a Stalin muchísimo. Ya lo querían en su época, de hecho no lo dijimos, pero el funeral fue una odisea de dolor y lágrimas. Si veis fotos del funeral podéis flipar. Y bueno, no sé qué más nos queda por decir de este hombre. Hay quien lo quiere por ahí. Sí, hay quien lo quiere y quien lo odia. Hay quien dice que mató mucho y quien dice que mató poco, pero nosotros tampoco podemos opinar mucho más sobre este hombre, porque si no ya nos vamos a meter en temas de historia, que tampoco es el objeto de este podcast. Vamos a mojarnos. ¿A qué nos inclinamos? ¿A mucho o a poco? Yo me inclino a mucho. Yo también. Pues ya está. Según nosotros, mucho. Y bueno, podemos ir ya anunciando de quién vamos a hablar en un par de semanas. Permíteme que me ría con esto de un par de semanas. Sí, pues ríete lo que quieras. Porque Stalin nos ha tenido secuestrados a los dos, y no era uno, era el otro. Sí, había como una especie de conspiración que no podía grabar. Era todo culpa de Stalin. Era todo culpa de Stalin y los comunistas que nos tenían apresados. Nos tenían en un gulag allí, en Siberia. Y por fin pudimos salir y grabar esto. Entonces, ¿de quién vamos a hablar dentro de 2 semanas, teóricamente? Hablamos en su día que íbamos a hablar de Black Tapes. Pues podemos hablar de él, ¿por qué no? Es un héroe nacional también para algunos, así que es un héroe nacional. Y además que a mí este, no sé por qué, le tengo una simpatía especial. Bueno, si conoces a esta mujer en lo personal, creo que todos podríais apreciar por qué le tiene una simpatía personal a este hombre. Este hombre no es ni más ni menos que Drácula, que inspiró Drácula. Personaje real. Yo no le tendría simpatía a Vlad Tepes, a Vlad el Empalador, al príncipe de Valaquia. Todos le tendríamos un poco de simpatía, ¿no? Tiene un humor negro súper simpático. A mí me cae genial. Sí, pero tendréis que esperar 2 semanas para averiguar por qué nos cae tan bien este hombre. Así que nos despedimos. Mientras Bloody Mary está allí riéndose maquiavélicamente. Va a gozar hablando de Vlad Tepes. Ahí vamos a gozar de lo lindo. Bueno, pues hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas.